te pido que encontremos un camino y a partir de ya ser más que amigos. ¿Qué hago si no aguanto el sentimiento de contarle a todos mi secreto? Que siempre fantaseo con perdernos el respeto y ya no ser tu amigo, ser tu dueño. Solo es conmigo, conmigo el camino que debes tú tomar. Sé que yo te puedo enamorar. Solo es contigo, contigo que pido toda una eternidad. Te ruego solo una oportunidad. Sabiendo estar